A las 2. Las noticias del campo de Gibraltar. Canal Sur Radio. A esta hora no hay avisos, pero seguimos con viento y lluvias sin cesar que están provocando ya incidencias, anegaciones en distintos puntos de la comarca o desprendimientos como el que se ha registrado en la línea donde un balcón se ha desprendido de un décimo piso destrozando varios vehículos. Mucha precaución también con este tiempo en las carreteras. En la A381, la conocida como la Ruta del Toro, la circulación está siendo complicada por varios accidentes hoy, uno de ellos a la altura del término de Los Barrios. En cuanto a los enlaces marítimos, el puerto de Tarifa mantiene canceladas este lunes todas sus conexiones. En el de Algeciras se están operando las líneas con Ceuta y Tánger Med, pero con retrasos y alguna cancelación puntual. Una situación que complica el dar salida con normalidad a los cientos y cientos de camiones que siguen esperando para embarcar. Y esta situación no va a ir a mejor, al revés, se espera que el temporal arrecie mañana y de forma especial el miércoles. Así las cosas, vamos a conocer lo que nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos allí a Luz Cepeda, buenas tardes. Buenas tardes. Durante la tarde continúa la inestabilidad en la provincia de Cádiz, pero las lluvias y el viento serán menos significativos que durante la primera mitad de la jornada. Todavía el viento puede alcanzar rachas fuertes o muy fuertes en el litoral. Los chubascos serán más dispersos y ocasionales. No se descarta alguna tormenta. Temperaturas que bajan un poco, máxima de 15 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 16 grados en Cádiz y en Rota. Mañana continúa la inestabilidad, por la mañana con chubascos más dispersos y con el avance de la tarde vuelven a llegar lluvias moderadas que pueden ser al final de la jornada fuertes y persistentes. El miércoles y el jueves serán dos días con lluvias abundantes. El viento del oeste flojo a moderado sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en el estrecho y en el litoral atlántico. Es una información de AEMET. Las noticias del campo de Gibraltar. Ana Torregrosa. Y David García en la realización técnica. Más de 2.500 camiones continúan a la espera de poder embarcar en el puerto de Algeciras y las previsiones meteorológicas apuntan a que mañana por la tarde podrían cancelarse todas las conexiones en el estrecho por el empeoramiento del tiempo. Desde el pasado jueves han logrado embarcar hacia Tánger Med más de 3.000 camiones, pero es que todavía hay en el puerto esperando unos 1.500 más otros 800 que se encuentran en el entorno estacionados. ¿Cómo pueden enviar vías o polígonos industriales y comerciales de Algeciras y Los Barrios? Manuel Sánchez Alcázar es el responsable de seguridad del puerto. Han pasado desde Algeciras a Tánger Med un total de aproximadamente unos 3.000 camiones, habiendo desembarcado aproximadamente el mismo número de unidades, 3.000 para allá y 3.000 para acá, lo que da idea del volumen y del tráfico que estamos manteniendo en el puerto de Algeciras. Sin ir más allá, ayer embarcamos para Tánger Med 1.100 camiones, lo que da idea de que estamos prácticamente al límite operativo en el puerto de Algeciras. No damos a más. De ahí que estemos coordinando con el resto de administraciones, Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales y su delegación del Gobierno, cómo vamos trayendo esos camiones que están desde el exterior del centro portuario al interior del mismo. Una situación inédita que trae de cabeza a las autoridades portuarias. Se trata, como lo han definido, de una operación paso del estrecho, pero de camiones, con todas las dificultades que conlleva mover tal cantidad de vehículos y de semejantes volúmenes. Es inédito, no, es la primera vez que pasa. Estamos viviendo una operación paso del estrecho de camiones, pero mucho más complejo que con vehículos turismo. La OPE de turismo es compleja, pero no llega a alcanzar la complejidad que tiene el mover estos camiones de 18, 20 metros y algunos articulados. Es muy complejo, estamos haciendo todo lo posible. Y lo peor, como les decimos, está por llegar. A partir de mañana por la tarde se activa en el estrecho el aviso naranja por vientos que pueden superar los 100 kilómetros por hora, a lo que se añadirá también el miércoles otro por fuertes precipitaciones. Desde la autoridad portuaria dan por hecho que tendrán que cancelar este martes todos los enlaces. Las previsiones meteorológicas no son buenas, no son buenas en el sentido de que para el martes se espera el martes mediodía, martes tarde, se espera un fuerte temporal de poniente y lluvias torrenciales, lo que va a dificultar sobre todo paralizado la operación en el puerto de Tangermé, que como sabéis el poniente le bate mucho y le complica mucho, y ya incluso nos están comunicando que es muy probable que el martes tarde noche, el miércoles mañana, se cierren las operaciones. Eso complicaría aún más la situación, ya que estamos intentando restablecer la normalidad, todavía no lo hemos conseguido, y si ahora tenemos encima otro parón, pues evidentemente supone otro parón de 800, 900 camiones, lo que se sumará a los que ya tenemos existentes. Pues precisamente debido al temporal, Salvamento Marítimo se ha visto obligado a suspender la búsqueda del tripulante de una embarcación de recreo en aguas de la bahía de Algeciras, una búsqueda que se realizaba desde ayer. Se trataba de localizar al tripulante de la embarcación Chanquete IV, al parecer un hombre de unos 80 años de edad. La alerta les llegó a través del sistema automático de emergencia del equipo de radio de la embarcación. Los primeros en acudir a la llamada de socorro fueron los efectivos de la Autoridad Portuaria de Gibraltar, que comprobaron que el barco se encontraba a la deriva con el motor en marcha y sin nadie a bordo. Y ante las consecuencias de todos estos temporales que venimos encadenando durante este mes de enero, con desbordamientos de ríos, desalojos preventivos, los ecologistas insisten en que lo prioritario es evitar construir en zonas inundables. Antonio Muñoz es el portavoz de Verde Mar Ecologistas en Acción. Hay que limpiar los ríos, depende de cómo se limpien los ríos, porque si ponemos como ejemplo que el río de una urbanización como el mirador del río en Palmones, los barrios, se limpió, pero después cuando se limpió el río, pues bueno, se encauzó, y cuando se encauza el río coge incluso más fuerza a la hora de conducir esta riada. Por lo tanto, seguimos insistiendo que los ríos tienen escritura y que no se puede seguir construyendo en las vegas fluviales y en la servidumbre de los ríos. 2:52 minutos de la tarde, la sección de instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Algeciras ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre que era detenido este fin de semana por matar a su madre y herir de gravedad a su padre en Algeciras. Se le investiga en principio por presuntos delitos de homicidio por la muerte de la madre, homicidio en grado de tentativa por las heridas que causó al padre, detención ilegal y robo con violencia. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. En la línea, se lo venimos contando, ya ha entrado en vigor la zona de bajas emisiones por la que solo se podrá circular con vehículos debidamente autorizados. Para facilitar el cumplimiento de esta normativa, Correos ha puesto a disposición de los ciudadanos los distintivos ambientales de la DGT necesarios para acceder a esa zona. Pueden retirarse en la oficina ubicada en el número 17 de la Plaza de la Constitución del municipio linense. Y más de 600 estudiantes de FP han comenzado este lunes sus prácticas en centros sanitarios de la provincia. En la comarca se han incorporado 106 alumnos al área Campo de Gibraltar Oeste y otros 28 a la zona Campo de Gibraltar Este. Realizarán sus prácticas durante estos próximos meses en centros como los hospitales de Algeciras o La Línea. Y de estudiantes, seguimos hablando de estudiantes excelentes. De dos algecireños que representan al campo de Gibraltar en la séptima edición de Premios a la Excelencia Académica de la Cátedra Ateneo Universidad de Cádiz. Estos premios tienen como objetivo distinguir al alumnado con mejores expedientes académicos y, como les decimos, entre ellos hay dos algecireños, Manuel Jesús Garnica y Patricia Gandiaga. A ambos se les reconoce como el mejor expediente en Ciencias Jurídicas y Sociales. Para Manuel, todo un honor. Ya no solo por lo que representa para mí, sino lo que representa también para todo el campus Bahía de Algeciras. Como de nuevo, gente, estudiantes de nuestra comarca del campo de Gibraltar, concretamente de Algeciras, pues llegamos a la Universidad de Cádiz, queremos hacer una carrera académica o una carrera universitaria en nuestra tierra, en nuestra casa, en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, y ver cómo de una forma u otra la universidad te recompensa. También Patricia Gandiaga recibe este reconocimiento con alegría, aunque para ella el premio ya fue estudiar la carrera de Derecho, algo a lo que se decidió cuando sus dos hijos ya eran grandes. He disfrutado los 4 años de carrera como una auténtica enana, he vivido lo que es estar en la universidad, yendo a las clases, aprendiendo de gente que acabas admirando, porque de verdad que hay una plantilla de profesores en general que es que a mí había clases que 2 horas se me hacían cortas. Pues enhorabuena a estos dos estudiantes excelentes. Un último apunte para recordarles que desde este lunes y hasta el miércoles se puede en la línea donar sangre. Hoy y mañana pueden hacerlo en la Unión Deportiva Linense. Llegamos a las 3 menos 5 de la tarde.